Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, muy buen día tengan todos y desde México les mando un afectuoso saludo como cada semana. Y antes de comenzar les quería compartir a todos aquellos que tuitean que ante las peticiones y quejas de usuarios en todo el mundo, Twitter permitirá expandir los caracteres a 140 a aquellos tweets que citen a otros. Los mensajes originales seguirán en el límite de 140 letras o espacios y se incluirán 116 adicionales. De esta manera, cuando un usuario quiera retuitear o hacer referencia a un mensaje publicado por otra persona, aparecerá una ventana especial y el espacio nuevo para añadir el comentario correspondiente. Y bueno, algo nuevo en Twitter. ¿Qué les parece? Por cierto, te invitamos a seguirnos también en esta red social. Y antes de comenzar, ¿qué te parece si nos vamos directo con esto de Nicky Jam y Enrique Iglesias con El Perdón? Y vuelvo en unos momentos. Está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Haciendo historia, Sacaway Black. Te pido perdón, Ahora vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Despierta la clase obrera china y pone en guardia el régimen chino. Sintiéndose explotados por sus empresas y abandonados por el gobierno, los trabajadores organizan huelgas y protestas laborales a un ritmo que se ha duplicado durante los últimos 4 años hasta superar 1.300 el año pasado, desde las solo 185 registradas en 2011, dijo el Boletín Laboral de China, con sede en Hong Kong, que recopila información de medios sociales chinos. China emprende la peor ola de represión desde los años 90. La activista china Li Meixi planeaba dedicar el Día de la Mujer el 8 de marzo a repartir folletos contra el acoso sexual. Por ello fue detenida el 6 de marzo junto con otras 9 compañeras. 5 de ellas, incluida Li, permanecen bajo custodia policial. Este régimen, desde la llegada al poder de Xi Jinping, lleva a cabo la persecución más grave de defensores de los derechos humanos desde mediados de los 90, según China Human Rights Defenders. El pasado miércoles, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que el acceso humanitario sigue siendo severamente limitado por la continua inseguridad en Yemen. En las últimas 2 semanas, más de 540 personas han muerto en los enfrentamientos, de los cuales 311 eran civiles, incluyendo 74 niños. Según agencias humanitarias de la ONU, más de 100.000 personas han sido desplazadas. Panamá fue escenario este viernes y sábado de la 7ª Cumbre de las Américas con 35 países presentes. El lema del evento, prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Dentro de una amplia agenda se aborda el combate a la pobreza, la cooperación en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente y energía. Debido a las constantes lluvias e inundaciones que han ocurrido en el norte de Chile, senadores de ese país presentan propuestas para prohibir tirar los desechos tóxicos en el mar, develando el problema de seguridad actual que existe en los relaves mineros, ya que estos relaves, depósitos de desechos tóxicos, son extremadamente peligrosos para la vida humana. Arrojar desechos tóxicos en el océano está prohibido a nivel mundial. Además, según el Programa de Naciones, arrojar desechos tóxicos al mar contamina los recursos marinos y afecta a las empresas pesqueras. La división celular en el corazón prácticamente se detiene poco después del nacimiento, lo que significa que no puede regenerarse completamente si se daña a lo largo de la vida, comentó Richard Harvey en la Universidad de Nueva Gales del Sur, quien junto a Victor Chang de la misma universidad han estado experimentando con la reactivación del crecimiento de células musculares a través de la hormona neuroregulina, que fue estimulada contribuyendo a que se reemplazaran los músculos afectados. El pasado martes se celebró el Día Mundial de la Salud, por lo cual se organizaron cientos de eventos para conmemorar la importancia de la salud para una vida productiva y feliz. Algunos de los objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio son reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida y el paludismo, entre otras enfermedades, en las que todos los estados miembros de la ONU se comprometieron a cumplir durante 2015. Deportes. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, dio un mensaje el pasado 6 de abril, día que se conmemoró el Día Internacional del Deporte, expresando que el deporte goza de poder para ayudar a plasmar el potencial de las personas, las comunidades y las naciones. Fomenta el crecimiento personal, es un medio formidable para eliminar las barreras de género y puede tender puentes entre esferas que de lo contrario se separarían. Añadiremos que el deporte crea un entorno de tolerancia y comprensión, promoviendo la paz y el desarrollo. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Dicen algunas personas que los ángeles han estado presentes en la vida de la humanidad desde el principio de la creación del hombre. La única fuente fidedigna que tenemos para orientarnos acerca de ellos es a través de la Biblia. Tenemos recuentos bíblicos de ángeles buenos, como los que ayudaron a la esclava de Abraham y a su hijo Ismael. También tenemos el recuento en Génesis cuando los ángeles vienen a la casa de Lot, por ejemplo, para librarlo a él y a su familia de la condenación sobre Sodoma y Gomorra. Además de decenas de otras situaciones donde estos seres celestiales, enviados por Dios, vienen a cumplir una misión. Y bueno, qué mejor que vayamos con esta entrevista que realicé acerca de los ángeles y vuelvo en unos momentos. Muy buen día, en este día estamos nuevamente con la terapeuta María Teresa López Álvarez, que desde España muy amablemente nos recibe y quien tiene 18 años como terapeuta que trabaja con los ángeles. Los ángeles, por ahí dicen, no son mitos, son reales. Muchas gracias, Tere, por este momento. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, espero que el tema resulte de interés. Tere, ¿los ángeles son reales? Estamos acostumbrados a cuando los niños hacen, por ejemplo, la primera comunión, se les da la estampita con los ángeles, la gente habla mucho de su ángel de la guarda, todos tenemos figuritas en casa de ángeles y la gente sí que, pues bueno, cree más o menos, pero la verdad es que no son mitos, o sea, no son algo imaginario o ficticio, son reales. ¿En qué sentido son reales? No tienen cuerpo físico como nosotros, son energía, pura energía. Y los ángeles fueron creados por Dios para ayudar al hombre y guiarle. De hecho, la palabra ángel significa mensajero de Dios. Entonces, son seres de una vibración muy elevada. Sé que puede resultar extraño, pero es real. Y ellos están ahí para ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida que solicitemos su ayuda. De hecho, cada vez hay más gente que ya, por ejemplo, a trabajar con el ángel de la guarda, que es tan famoso y tan conocido, la gente hace pues oraciones o le pide cosas y realmente es real. Entonces, mi trabajo es hacerlo lo más real posible, dentro de que son seres energéticos y que obviamente, de una, como dije antes, de una frecuencia tan alta que no adoptan forma física, solo en casos excepcionales, que bueno, eso si quieres luego te explico. ¿Cómo se comunican con nosotros? Por ahí comentaste que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿eso es cierto? Sí, todos, incluso varios ángeles de la guarda. En el momento que nacemos se nos asigna uno o más ángeles de la guarda que están desde el momento que venimos a este mundo hasta que nos marchamos. Y están constantemente, pues, sin intervenir en nuestro libre albedrío porque no pueden. Y ellos no pueden hacer, o sea, intervenir en nuestras decisiones ni en lo que hemos venido a hacer a este mundo. Pero sí pueden protegernos, guiarnos, y cuando casos muy extremos en los que a lo mejor nuestra vida corra peligro y no sea el momento de abandonar este mundo, sí pueden hacer pequeñas intervenciones para... ¿Quién no ha tenido a veces la sensación de, uy, no voy a hacer esto, o lo voy a hacer como un pálpito, una sensación, un dolor en el estómago? Parte es nuestra intuición y parte también puede ser nuestro ángel de la guarda que nos está orientando. Entonces, todos, sin excepción, tenemos uno o varios ángeles de la guarda. Eso es fijo, 100%. Tú has tenido experiencia, como mucha gente ha tenido experiencias con, claro, los ángeles. Y bueno, compártenos cuál ha sido tu experiencia desde tu punto de vista, Tere. Bueno, pues yo la verdad que he tenido muchísimas. Entonces, trabajando con ellos, a mí cuando me viene una persona y me dice que quiere una lectura de los ángeles, yo hago, valga la expresión, hago de teléfono, de verdad. O sea, yo simplemente, a base de años y años de práctica y de mantener una vida muy disciplinada, de comer bien, ejercicio, tal, una serie de cosas que mantenga mi nivel de energía bastante alto, que eso lo puede hacer todo el mundo, pues es cuestión de disciplina. Simplemente, como he dicho, yo me conecto con la persona, me tiene que dar permiso la persona, y entonces yo pregunto a los ángeles y ellos pues me empiezan a responder a las preguntas con las preocupaciones que la persona trae. ¿Cómo sé que funciona? Pues porque yo no sé absolutamente nada de la persona. Es más, no quiero nunca que me digan nada para no condicionarme y para que sin yo saber nada, la persona, al ver que le digo cosas que le atañen a su vida y que tienen que ver con su vida y que me transmiten cosas que yo no tenía por qué saber para ayudarla y orientarla, pues es cuando eso le da fe a la persona, porque si me lo cuenta antes puede pensar que yo he manipulado la información. Entonces yo siempre digo que no me cuenten nada, solo la pregunta. Y a partir de ahí pues vas viendo los resultados de cosas, pues que... Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece, Tere? Si antes de que me pongas el ejemplo, vamos a un pequeño corte y regresamos contigo, ¿te parece? De acuerdo. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estamos hablando sobre un tema muy interesante, sobre los ángeles no son mitos, son reales. Tere, nos estabas compartiendo tu experiencia. Pues como comentaba antes, la lectura es conectar con la persona me hace la pregunta y también utilizo unas cartas de los ángeles que son especiales. Si nunca son adivinatorias, ni dicen el futuro, ni nada de eso, son orientativas. Y luego pues ahí me dan la información que la persona necesita. Entonces me ha pasado de dar, por ejemplo, decirle a una persona que tenía que ir a ver a alguien en su vida y esa persona no querer, pues porque había mucho conflicto, había lo que fuese, y en un momento dado, pues cuando las personas siguen los consejos, seguir el consejo de los ángeles, llamar a esa persona, tener una conversación, tener aclarar una serie de cosas, y luego a lo mejor suceder que esa persona, pues al hablar e intercambiar la información, los malos entendidos que había habido, las situaciones que se habían dado que eran erróneas, o en fin, se arreglaban situaciones de muchísimos años, de odios, de rencor. Y luego pues trabajando ya a un nivel mucho más profundo en hospitales, pues he tenido experiencias muy fuertes de mensajes de los ángeles para la gente que estaba allí, de situaciones de su vida. Imagínese cualquiera en una situación difícil que necesita una información, y esa información es que le ayuda a resolver una serie de situaciones muy importantes y difíciles en su vida. Lo podemos aplicar a cualquier cosa. Y desde mi punto de vista personal, yo sí que les puedo decir que cuando estaba en el hospital de pequeña, que estuve bastante enferma, ahí sí que tuve visitas pues de espíritus y de ángeles que me acompañaban. Claro, yo en aquel entonces no lo sabía, lo supe después, pero a mí los ángeles me han ayudado en pues prácticamente en todas las áreas de mi vida. ¿Y entonces los ángeles son como te los imaginas, con alas? No, esa es la postura que ellos adoptan para que nosotros les identifiquemos o digamos que yo ahora ya en esta edad ya no los veo, por lo que yo, la experiencia que tuve previa y por lo que otras amigas mías mediums me cuentan que sí, ellas los ven, aunque yo los veo, no sé si alguien entiende, se pueden ver de dos maneras, físicamente con los ojos físicos de la cara, como verías a una persona que tienes enfrente, o se puede ver con el tercer ojo en la mente, entonces que es clarividencia. Entonces ellos adoptan esa forma con alas y muy alados y tal para que veamos que son ellos, que es un poco la forma que con los años el ser humano les ha ido dando, pero ellos son pura energía. De hecho, si un ángel se apareciese en su totalidad ante una persona, probablemente sería como un impacto bastante grande, porque sería un movimiento energético que creo que nos costaría asimilar en este momento que estamos. Tendríamos todavía que tener la mente bastante más abierta para poder movernos entre este plano y muchos otros planos que hay superiores a este, que es el de la Tierra. Ellos luego, además, por ejemplo, en el momento que tú le pides ayuda a los ángeles, tú les haces una petición, les das las gracias, no tienes ni siquiera que creer en ello, y ellos empiezan a trabajar. Obviamente se tienen que mover en los plazos que hay aquí en la Tierra, Con lo cual, si tú buscas un trabajo, pues a lo mejor ellos tienen que organizar o hacer que coincidan una serie de cosas. No lo pueden hacer así con una varita mágica. Tú empiezas de repente a sentir la necesidad, pues, de ir a un sitio o de llamar a alguien. O yo me acuerdo una anécdota divertida para que vea la gente cómo trabajan. Cuando yo estaba buscando el sitio para mi consulta, no había manera, y di vueltas y vueltas, me bajé a Madrid, miré en otro sitio y vengo a buscar y no había manera. Y de repente un día empecé a sentir que tenía que ir a un sitio determinado, que era un centro de yoga, y yo, como sé cómo funcionan, seguí el consejo, fui hasta allí y la verdad que ya estaba bastante desesperada porque no encontraba sitio. Y cuando abro la puerta del centro había un letrero enorme que ponía Los Ángeles y me hizo mucha gracia porque a veces funcionan así de manera divertida. Y yo dije, uy, este sitio seguro que tiene algo. Ya me empezó a dar la risa un poco porque ya empecé a notar también su intervención. Y curiosamente, cuando la dueña del sitio que yo iba a ocupar se dio la vuelta para que yo la siguiera, tenía dos alas enormes de ángeles pintadas en la camiseta de su espalda. Obviamente, cuando llegué al sitio, era el sitio ideal, con una energía adecuada, pero fue una manera muy divertida de llegar, de orientar. Entonces, juegan a veces así un poquito, y luego son cuatro tipos de evidencia, ¿no? A través del conocimiento, el sentimiento, la audición y luego ya la clarividencia de toda la vida, ¿no? Y luego las señales que dejan, pues si les has pedido una confirmación de algo, pues, y ves un arco iris, o de repente te encuentras una pluma en el sitio menos inesperado, o monedas también, cuando a lo mejor encuentras varias monedas en un sitio, pues son como pequeños, al principio dices, va, son coincidencias, pero cuando ya empiezas a trabajar con ellos y ves que cuando les pides una señal de que están contigo y te están ayudando, y empiezan a aparecer siempre las mismas señales, ya empiezas también a aprender cómo ellos se tratan de comunicar. ¿Y cómo entender esas señales, Tere? Sí. Pues mira, hay mucha gente que dice, es que he pedido un consejo y no ha pasado nada, es que no me ayudan. A ver, hay una cosa que yo sí que quiero aclarar. Nosotros todos, como individuos, hemos venido aquí a aprender unas lecciones. Somos seres espirituales haciendo un curso. Venimos, aprendemos y nos vamos. Tenemos un billete de ida y vuelta. Y el que no aprende, repite. Esto es como una escuela. Digamos que ellos no pueden intervenir en esas lecciones, porque si no, no habrían, no sé, es como si a un niño chico le hacemos los deberes, no le haríamos ningún favor, podemos orientarle cómo hacer una suma o una resta, pero no hacerle la tarea del colegio, es lo que hacen ellos. A veces la tarea la hemos suspendido tantas veces que no pueden hacer nada, simplemente están a nuestro lado vigilando, cuidándonos, animándonos y dándonos a lo mejor pequeñas pistas o una pequeña ayuda, pero somos nosotros los que tenemos que vivir el proceso y de una vez por todas aprender. Entonces, como dije al principio, no pueden jamás intervenir en el libre albedrío, a menos que nuestra vida esté en riesgo y no sea el momento de irnos, y entonces sí que pueden hacer pequeñas intervenciones para evitar un accidente o algo. Tenemos mucha ayuda, hay que pedirla y no tener miedo, porque nunca va a pasar nada malo. O orientar a una situación que no estemos preparados para afrontar, con lo cual los consejos son muy amorosos y siempre al nivel en el que estemos. Si estáis interesados en estos temas, le daría una pequeña oportunidad a Los Ángeles. Muy bien, Tere, pues muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Agradecemos desde España. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y les deseo que tengan un excelente día y seguimos con nuestro programa. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con este relato que nos hablará acerca de la importancia de los pensamientos y se titula La montaña de las dificultades? Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En la selva vivían tres leones. Un día, el mono, el representante electo por los animales,